Pollito. La transmisión colaborativa del segundo Dragón Pichiqueche de la Red por la Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. Está la Natalia, aquí la veo con muchas ganas de hablar. Está Guillermina Toro y está Miguel Torres, hijo de Guillermina y hermano de Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Bien. Natalia también es hija de Guillermina. Está muy, muy feliz de haber venido a este lugar. Cuéntanos, Natalia, ¿qué es lo que más te ha gustado de venir? Tenés que hablarle al micrófono. ¿Qué te ha gustado aquí? Pintar. ¿Qué estabais pintando? Pajarito. ¿Aritos? Pajarito. Un pajarito. ¿Te gustan los pájaros? Sí. Oye, y aparte de pintar y todo, ¿cómo lo has pasado acá? Bien. ¿Pudiste venir el año pasado? Sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó el año pasado de poder venir? ¿Hiciste amigos? ¿Conociste a gente? ¿Los talleres? ¿Qué es lo que más te gustó? Conocí amigas. ¿Amigas? ¿Y vinieron este año las amigas también? No, algunas no. Y ahora estabas en el taller de pintura. ¿Y qué otro taller te gusta? ¿Ah? ¿Qué otro taller te gusta aparte del de pintura? Pintar. La Natalia le gusta muchísimo pintar. Cada vez que la veo siempre hace dibujos. Tengo un dibujo de la Natalia muy bello pegado en la muralla de mi casa. Un dibujo que hizo con unos pájaros, que es lo que le gusta pintar. Está Guillermina, Marimari también. Gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que estás atareada con hartos niños, sí. Pero nos parece súper importante el que podáis estar aquí hablando con nosotros, porque un poco lo que busca la Red de Protección de Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión darle a los niños un lugar seguro, un lugar donde puedan tener un poco de infancia de verdad, que es lo que se merecen los niños en Gualmapu y en todos los territorios, talleres, juegos. ¿Qué te parece a ti, Guillermina, esta instancia? ¿Qué es lo que te provoca o cómo te sentís de haber venido hasta acá con tus niños? Contenta. Con ellos ando acá por segunda vez, porque año pasado también anduvimos aquí. Y bonito, y conocer gente y los talleres, igual es bueno, bonito. Y bueno, esto lo sirve como terapia. Cuéntanos de eso, es súper importante que sí, todos los que nos escuchan sepan que en verdad el venir para acá, para ustedes, para todas las familias que están acá, es una cuestión sumamente importante. Sí. Bueno, no ando con todos los chiquillos acá, pero yo tengo 9 familias, hijos, 7 hombres y 2 mujeres. Así que eso, ellos lo pasan bien. ¿Y tú? Contento. ¿Lo pasáis bien también? Sí, también. ¿Qué es lo que te gusta de haber venido? ¿Ah? ¿Qué es lo que te gusta de haber venido? El paseo, conocer gente nueva, como lo que no anduvieron el año pasado, ahora andan más gente nueva y eso, contenta. Qué bueno, la bien que esté contenta. Me gusta. Como dije hace un rato, que como una terapia, una también mismo tiempo. Eso es, gente. Hagamos hincapié que estamos en Gualmapu, territorio militarizado, donde se vulnera la infancia de los niños y las niñas permanentemente por parte de las policías, por parte del Estado, por parte de las empresas. Y es súper importante lo que dice la Guillermina, que esto es casi una especie de terapia, es un espacio que los niños en general no tienen en sus territorios, son niños de comunidades, gente que vive sumamente lejos, que de repente cuesta salir de las casas. Estamos también con Miguel que es hijo de Guillermina, es un hijo grande. Ya no sé si vaya a ir a algún taller, Miguel. ¿Cómo? ¿Vaya a ir a algún taller o ya estáis muy grande para eso? No, yo creo que más que nada por acompañar a mi hermano aquí y a mi ñoque que está aquí igual. Y con eso mismo respecto de acompañar a tus hermanos, ¿qué te parece esta instancia, que los niños puedan venir, que hayan más pichis de otros lugares? A ti como hijo grande, ya casi como cuidando a tus hermanos, ¿qué es lo que nos podéis contar al respecto? Bueno, yo en mi punto de vista, lo que se hace hoy en día, esta actividad ya por segundo año consecutivo, me parece que una buena iniciativa que se hace para los niños, así como para sacarlo un poco del ambiente que tienen que vivir muchos de ellos en territorio, que a veces igual son medio algo traumático para ellos. Entonces esto lo ayuda a sacar un poco, liberar su mente, yo creo, a que se conecten como un niño que tiene que tener su infancia, crecer como un niño, ¿no? Como muchos niños están creciendo hoy en las comunidades. Claro. Y más que nada la represión que se vive más en las comunidades. Eso, y con respecto un poco a lo mismo, tu visión de hermano mayor, ¿tú piensas o sientes efectivamente que tus hermanos o que todos los otros niños, no solo tus hermanos, son vulnerados en el territorio? ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Qué nos podéis contar? Sí, yo creo que sí, se está vulnerando el derecho del niño, de la infancia mapuche hoy en día, porque no se están haciendo correctamente como se debiera hacer cuando se realiza un allanamiento. Entonces la sobrepotencia que tiene el carabinero, más que nada el golpe, y en ese caso sí, pues se vulnera el derecho, ya sea por psicológico y físicamente, igual, que es lo que ha pasado en muchos de los casos. Claro, recordar que muchos de los niños pequeños incluso que están acá son niños que han sido víctimas de la violencia policial. Hay niñitos que han sido baleados, víctimas de allanamientos, lo que contaba la Lamien delante del Guanaco en la cara de su hija de 8 años. Y es una cuestión súper normalizada en Gualmapu. Por eso es tan importante, por eso hacemos hincapié en recalcarlo, por eso este esfuerzo el conjunto de distintas radios para poder sacar esto adelante, para poder informar, difundir la información, que usted que está en la guarría y echadito para atrás sábado se entere de lo que pasa, se entere de que hay un grupo de personas que están tratando de levantar esta instancia para poder proteger la infancia de los niños en Gualmapu. Eso, ¿algo más que nos quieran contar? Guillermina, Miguel, el micrófono es suyo. Bueno, para la gente que lo escucha, decirle que lo que se está haciendo hoy en día con la infancia mapuche, los niños están creciendo y están creciendo con ese lema para ellos, están creciendo con odio, o sea, están generando como una palabra que dijo, no me acuerdo quién dijo, y me recuerdo esa misma palabra, que estamos generando más violencia futuro, y eso nunca se me ha olvidado, y bueno, aún lo tengo recordado, lo dijo una de un instituto de derechos humanos, parece que dijo que estamos generando, hoy en día estamos generando más violencia a futuro, y es cierto en general, porque por los niños que están viviendo todo esto, ellos van a crecer con un odio o con venganza, porque yo así lo he visto en mi hermano, en Silvestre, va creciendo con eso ya. Entonces yo estoy seguro que más adelante a su crecer va a tener problemas muy pronto judicial, porque es lo que está en su mente, pues, o sea, venganza. Es lo que está generando más violencia futura. Claro, tomando un poco las palabras de Miguel, efectivamente, pues hay persecución de las policías hacia niños. Hay niños que son constantemente amenazados, vulnerados, enjuiciados, a los que se les ponen cargos. Y eso es pura violencia, pues hacemos que nuestros niños vivan en la violencia, crezcan en eso y se continúe con ese mismo nivel de violencia, cuestión que probablemente no vaya a cesar mientras el Estado de Chile no reconozca la soberanía del pueblo nación mapuche, mientras no se entienda lo importante que son estas instancias, que es una cuestión aislada de un grupo de personas que levantan esta cuestión a pulso, desde la autogestión, tomando buses desde súper lejos, financiando nosotros mismos nuestros viajes. Y nada, pues agradecer a la red por generar esta instancia, agradecer a ustedes, Lamien, a Guillermina, a Miguel, por darnos un poco de su tiempo, por compartir un poco sus impresiones. Muchas gracias, Lamien. ¿Algo más que nos quiera decir? Sí. También quería agregar que esto, bueno, el Estado lo sabe, pero que se haga cargo. Se haga cargo el Estado porque la cabeza de ahí. Sí, se hace, lo sabe, pero... Pero no hace nada. Sí. En el fondo lo que trata de decirnos Guillermina es que el Estado sabe la manera en la que pues, las policías abusan, por ejemplo. El Estado sabe y financia también las policías al servicio de las forestales, por ejemplo. Claro, y no van a reconocer su error. No lo han reconocido. No lo van a reconocer tampoco. Pero para eso estamos, pues, Lamien. Para eso tratamos de difundir esto. Para eso la red genera esta instancia que me parece una cuestión súper potente para los niños. Por eso el espacio para ustedes, así que de verdad, infinitas, infinitas gracias por compartir un poco de su historia, de su tiempo con nosotros. Chaltumay, Lamien. Sí, igual quería agradecer a todas las... No solamente lo que se está haciendo aquí, sino que desde distintos puntos. En Santiago igual se han hecho hartas gestiones, se han hecho apoyo. Igual yo siempre lo he dicho... Para mí, a mi parecer, el apoyo es basta, con que lo sintamos apoyados, que no estamos solos. Y más que nada el apoyo, más que nada de todas las personas. Lo que se ha hecho, como se hizo en Santiago, se ha hecho aquí, distintas eventos que se han hecho igual. Y agradecer igual, o sea, siempre agradecido con las personas. Igual lo han llegado personas con, no con buenas intenciones, pero agradecernos. Agradecerles a ustedes, Lamien, y también recalcar un poco lo que dice Miguel, estar de acuerdo con las reivindicaciones del pueblo nación mapuche no tiene que ver, como muchos piensan, con ir a quemar algo, tiene que ver con hacer cosas como esta, con reconocer la vulneración de los derechos de los niños, con apoyar, con preguntar, con estar, con ir a las concentraciones, con ir a las manifestaciones, con generar instancias de debate, de información, con difundir la información que se tiene. Y en eso estamos, pues. Así que, Chaltumay, Lamien, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. ¿Tú querías decir algo? Ay, no quiere decir nada. Así que ahí nos vamos y nos oímos al ratico. Gracias. Una sola.